Las verduras frescas. La fruta de temporada. El vino del año. La radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100. Zintzilik.net en la red. Aupa compas. Si tienes miedo a perder tu trabajo, ¿vives a gusto como un esclavo de mierda? Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude, aupa kompas. Aupa kompas, desde el confinamiento obligado en el que nos encontramos por esta situación dramática. Dramática en tantas vidas que se ven sacudidas por un virus. Y la verdad es que los virus pues nos están dando mucho, mucho trabajo, pero bien sabemos, ¿se trata de verdad de un virus o son estos efectos del capitalismo caníbal? Y dada la situación que padecemos, pues haremos un poco el programilla, un poco con las herramientas de comunicación que disponemos desde Zintzilik Irratia. Y la verdad es que hoy tendremos el teléfono ocupado porque contaremos al otro lado de la conexión al compa Gato. Gato, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ahí te oigo como muy encerrado, Gato. ¿Cómo lo llevas? Joder, pues estoy del confinamiento, vamos, hasta las narices ya. Bueno, estamos en el tercer día, o sea que no gastes mucha pila y anda tranquilo, Gato, que bueno, aunque los gatos sois bastante caseros y guardianes, desde luego siempre os gusta salir por la noche y hacer de las vuestras, y la situación actual lo veo difícil, ¿no, Gato? Lo veo francamente difícil, y además con este estado policial que se ha instaurado, pues más difícil todavía. Sí, sí. Bien, pues contaremos contigo ahí al otro, bueno, harás el programa hoy desde el otro sin presencia, diríamos. Y iremos un poco desgranando las berries que tenemos. Y ya sabéis, ahí en los momentos un poco en el que no le oigamos a Gato a través del teléfono, pues nos quedará también en remanente el teléfono que podréis llamar al 943-527-407 y hacer conexión con este Aupa Compas 45 en la Zintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Noticias que nos ha... Ahí se me cruzan un poco los canales ante la novedad de la situación. Bien, y así un poco por encima, Gato, estamos rastreando ahí el inframundo laboral. ¿Alguna cosa que te ha llamado la atención a esas orejitas que tanto oyen? Pues bueno, básicamente lo que más me ha llamado la atención es el asesinato precipitado por parte de los empresarios que nos están obligando a ir a trabajar. Sí, a ir a trabajar, y encima después de trabajar tienes que ir al confinamiento en unas condiciones ahí de verdadera, pues de confinamiento, de chabolo, condiciones de chabolo, y por otro lado pues tomando uno todas las precauciones, y cuando llega a los centros de trabajo, ya bueno, antes de llegar también, porque hoy mismo nos enviaban fotos ahí pues del metro de Bilbao, pues la situación de diríamos, de agolpamiento de las personas subiendo y bajando del metro y en los mismos vagones, ¿no? Así es, así es. Bien, Gato, pues iremos así pasito a paso en este AK-45 y vamos a escuchar un temita para empezar. Pues hablaremos, has hablado de estado policial, pandemia de autoridad, creo que son los Ignotus, ¿no? Creo que sí. Sí. Si no me equivoco. Pandemia de autoridad, un temita dedicado de Gato para todas y todos vosotros que estáis ahí en el confinamiento, al otro lado de la FM 100, aquí en Sinchilic y Ratia. ¡Vamos con ellos! Te mantenemos ahí en la antena, ¿eh, Gato? ¡Hombre! ¡Es el diablo! pasa, pasa, que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Bien, pues vamos al inframundo laboral. ¿Estás ahí, gato? Así es, vamos a empezar con el inframundo laboral. Pues venga. Ante la epidemia del COVID-19 y su impacto en la clase trabajadora. Noticia que hemos recogido desde cnt.es. Ante el impacto que la epidemia del COVID-19 y las medidas tomadas para su contención están teniendo en el ámbito laboral y social, desde CNT Córdoba consideramos que la defensa del derecho a la salud y los derechos laborales deben estar vinculadas. Las medidas de contención que están poniendo en marcha los distintos gobiernos, que tienen como objetivo de claro proteger a la población y especialmente a los sectores más vulnerables, deben conciliarse con la defensa de los derechos laborales y sociales, evitando que sean utilizadas por la patronal para vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Si las medidas de contención y prevención no van unidas a la protección de los derechos laborales y sociales de la población, serán menos efectivas y harán recaer el coste de la crisis y los efectos de la epidemia del COVID-19 sobre la clase trabajadora y especialmente entre sus sectores más precarios. En todos los centros de trabajo, la prevención y la protección de la salud de sus trabajadores y trabajadoras y de la población en general deben ser la prioridad, por encima de consideraciones de rentabilidad empresarial, llegando a paralizar, si así se considera por motivos médicos, la actividad laboral. En este sentido, se debe respetar escrupulosamente la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y actuar duramente contra las empresas que las incumplan e impidan que sean adoptadas por sus trabajadores y trabajadoras. Se debe garantizar, a través de todos los mecanismos necesarios, que todas reducciones de jornada o falta al mismo relacionadas con el COVID-19, ya sea por baja, por enfermedad, cuarentena, necesidades de conciliación, limitaciones de desplazamientos o suspensiones de eventos y actividades, no supongan merma en la remuneración salarial de los trabajadores y trabajadoras, que deben percibir a sus salarios al 100%. El coste de estas medidas debe recaer de forma proporcional entre aquellos que más tienen, grandes empresas, finanzas, fondos de inversión, grandes empresas, rentistas, etcétera. Con especial interés y ante el cierre de centros educativos de mayores de atención a la discapacidad, etcétera, se debe favorecer el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, permitiendo que trabajadores y trabajadoras puedan reducir o suspender su jornada sin reducción de salario y sin pérdida de derechos para el cuidado de sus hijos, familiares, personas mayores y enfermos. Se debe reforzar la inspección de trabajo para evitar que esta situación sea utilizada por empresarios sin escrúpulos para recortar los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Se debe prestar especial atención a los procesos de regulación de empleo para que no se conviertan en mecanismo de destrucción permanente de empleo, ni en vías para que los costes de los cierres empresariales recaigan sobre las prestaciones de la clase trabajadora. Exigimos medidas específicas que permitan que la epidemia y sus efectos no se cemen en los sectores de la población más precarios, excluidos en situación de pobreza extrema y sin hogar. Se deben arbitrar mecanismos específicos para quienes se ven obligados a trabajar en la economía sumergida, los falsos autónomos, las empleadas de hogar, etcétera. No sean quienes más sufran esta crisis sanitaria y se vean desprotegidos por partida doble. Si siempre deben rechazarse, consideramos que en las actuales circunstancias, medidas contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, desde los despidos a los desahucios, deben ser considerados como atentados contra la salud pública. A su vez, exigimos que todos los medios sanitarios, incluyendo los privados, se pongan al servicio del control de la epidemia y de la atención y cuidado de la población, reforzando plantillas, contratando personal y dotando de medios suficientes al sistema sanitario, aumentando los presupuestos destinados a este fin. En este sentido, reclamamos que sean suspendidas todas las limitaciones presupuestarias y medidas de control del déficit que puedan afectar o condicionar la contención de la epidemia y la atención a los afectados y afectadas. Rechazamos que la epidemia del COVID-19 y sus consecuencias sean utilizadas para justificar nuevos recortes de derechos laborales, recortes presupuestarios o que puedan utilizarse como excusa para no abordar las imprescindibles medidas que se deben tomar frente a la crisis ambiental. Por el contrario, esta crisis debe servir para evidenciar la necesidad de revertir urgentemente estos recortes y la política de privatización de servicios públicos. El coste de todas las medidas que se deban tomar y el coste de las repercusiones económicas de la actual crisis sanitaria deben recaer sobre quienes más tienen, y muy especialmente sobre banca, las grandes empresas del IBEX 35 y los fondos buitre. La actual epidemia del COVID-19 está poniendo en evidencia la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestro sistema económico y modo de vida, tras décadas de políticas de neoliberalismo extremo, así como su incapacidad para enfrentarse con equidad a crisis sanitarias o ambientales que sin duda no van a cesar de producir en el futuro, como consecuencia del propio sistema económico y social que nos ha traído hasta aquí y que necesitamos cambiar de raíz con cada vez más urgencia. Our little ones for bread are crying, and millions from hunger dying. The end, the means is justifying. 'Tis the final stand. Workers of the world, awake and rise in all your splendid might. Take the wealth that you are making, it belongs to you by right. No one for bread will be crying, we'll have freedom, love and health when the grand red flag is flying in the workers' commonwealth. Arise, ye prisoners of starvation, fight for your own emancipation. Arise, ye slaves of every nation, in one union grant. Our little ones for bread are crying, and millions from hunger dying. The end, the means is justifying. 'Tis the final stand. This song deals with the need of ordinary people then and now for a better life now. Pues sí, la verdad es que las webs de los sindicatos están volcando múltiples informaciones, porque los asaltos de la patronal contra las condiciones de las trabajadoras y trabajadores son incontables, son por todos los lados. Lo decíamos, lo escribíamos la semana pasada. El virus este que nos han metido es poco con las condiciones que se sufren en el inframundo laboral, y la verdad es que esto pues está sirviendo todavía para acentuar más esta situación de esclavismo que en tantos y tantos centros de trabajo, ante la situación, verdaderamente se muestra la contradicción de forma más cruda. Bien, pues seguimos con un poco algo de información laboral sobre el coronavirus, también rescatada desde madrid.cnt.es. Si te contagian o estás en cuarentena preventiva, en caso de que hayas acudido al médico y te haya hecho las pruebas para COVID-19, puesto en cuarentena preventiva o te hayan diagnosticado la enfermedad, tu situación será como de asimilada al accidente laboral a efectos de retribuciones. Eso significa que la Seguridad Social te pagará la baja y cobrarás un 75% de tu salario desde el primer día, aunque no tendrás derecho al complemento de baja del convenio si lo hubiera. En caso de ser parte del funcionariado público y estar en aislamiento, el salario percibido será del 100%. Se considerará con carácter excepcional situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para el subsidio de incapacidad temporal que reconoce el mutualismo administrativo, con fecha desde el momento en que se acuerde el aislamiento o enfermedad del mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha. ¿Me pueden obligar a coger vacaciones? No. La respuesta es corta y sencilla. Otra cosa es cómo gestionarlo con el jefe o jefa. Lo mejor es no tomar nunca decisiones motivadas por las prisas. Di que tienes que preguntarlo en tu sindicato o, si no has hecho actividad sindical previa o no sientes seguridad, no le lleves la contraria. Se puede reclamar y no es algo tan urgente como pueda parecer. Acude cuanto antes al sindicato con toda la documentación y pruebas de que te han obligado. Recalcamos la importancia de grabar o documentar los hechos. Teletrabajo, cambio de turnos. Se podrá si una persona del centro de trabajo o de su entorno está contagiada. Si es posible en la empresa adaptarse a esta modalidad, será preceptivo frente a otras modalidades de adaptación o de reducción de puestos. También se pueden producir modificaciones sustanciales en los horarios con motivo de la situación urgente de causa de fuerza mayor motivada por las decisiones gubernamentales que afecten directamente al funcionamiento de la empresa. En todo caso, han de ser temporales y sin pérdida de derechos y condiciones del contrato original. ¿Me pueden obligar a hacer desplazamientos? Sí, si era habitual antes de esta situación. La única excepción será si hay medidas restrictivas de la movilidad en el lugar del desplazamiento. ERTES, ERES, ¿es legal que se apliquen expedientes de regulación de empleo o suspensiones de actividad? Es posible, si se dan causas objetivas que así lo permitan. En caso de ERTE, este ha de ser comunicado por la empresa a la Dirección General del Trabajo, alegando causas de fuerza mayor y disponiendo de un plazo de 5 días para recibir la respuesta. Una vez recibida, la empresa ha de informar a los comités y al resto de la plantilla. Tened en cuenta que en estos casos se dispone de derecho a paro, el cual se descuenta del total cotizado. ¿Eres madre o padre? ¿Tienes la tutela o tenencia legal de una persona menor de edad? ¿Se puede pedir un permiso por el deber inexcusable de cuidado de hijos por causa de fuerza mayor y durante el tiempo que duren los centros educativos cerrados? ¿Se pueden también buscar alternativas de conciliación familiar en aquellos trabajos y situaciones personales que así lo permitan o aconsejen? Es recomendación de todas las administraciones facilitar la flexibilidad a todas las personas con menores dependientes a su cargo durante la emergencia. Si tiene sección sindical constituida y o estáis realizando actividad sindical habitualmente en vuestro trabajo, os recomendamos las siguientes actuaciones. Solicitar a las empresas información por escrito sobre cómo tienen pensado abordar el asunto y las medidas previstas. Este ejercicio se podrá realizar de manera individual mediante email, aunque siempre es menos recomendable que a través del sindicato, si se quiere con la excusa de no equivocarse con las indicaciones por la agitación con la situación. Ante propuestas de medidas extremas, tratar de negociar siempre las medidas que nos favorezcan más. Teletrabajo, reducción de jornada, cambio de turnos o permisos retribuidos. En caso de tener un puesto en el que sea posible teletrabajar, solicitar medios desde la empresa para poder llevarlo a cabo o compensación económica en su defecto. Como bien es sabido, no es nuestra responsabilidad tener ordenador o internet. Solicitar medidas para favorecer la conciliación familiar a las empresas. En caso de recibir negativas por parte de la empresa para cualquiera de estos puntos, se recomienda preguntar al grupo de acción sindical antes de tomar medidas que puedan poner en riesgo nuestro puesto de trabajo, enviando un email, en este caso a sindical@madrid.cnt.es, al email del sindicato en el que estéis también. Es importante cuidarse para poder cuidar al resto, y eso incluye la propia salud mental. Cuidar a las personas más peques o mayores más dependientes en estos días puede resultar difícil. Que no se dude en acudir a nuestro centro médico más cercano si se tiene ansiedad derivada de esta situación. Cualquier medida tomada en estos días puede ser resuelta siguiendo las recomendaciones sindicales habituales. Debemos mantener la calma y tener paciencia. No hay nada distinto del día a día habitual en cuanto a resolución de conflictos. No nos agobiemos ni tomemos decisiones empujadas por las prisas del jefe. Lo más importante es cuidarse y cuidar de nuestro entorno. Taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the Union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Una grabación que hemos recogido de los compas de Onda Barricada, que nos habla de un conflicto en Tusa, que es una de estas sociedades que orbitan alrededor de los ayuntamientos, en este caso al ayuntamiento de Huelva, y la empresa pues es la empresa municipal de autobuses urbanos de Huelva. empresa y comité de empresa. Que por la tarde hay una pancarta donde se dice el alcalde permite discriminación en Entusa con una interrogación, no lo saben. Ahora lo vamos a preguntar porque nos hemos acercado a hablar con trabajadores de esta empresa de autobuses y desde la CGT, luego lógicamente de aquí de la CGT Huelva, nos llama mucho la atención esta pancarta y nos llama mucho la atención que se hable de discriminación en un ayuntamiento, porque teóricamente eso no debería de ser así. Así que bueno, vamos a hablar con alguno de los trabajadores, le pasamos el teléfono a un compañero. Ven para acá, síguenos. Aquí tenemos a Pepa. Pepa es trabajadora de Entusa. Muy buenas, Pepa. Hola, Diego. Estamos aquí por discriminación a Entusa. Y como esto probablemente le llegue a personas del ayuntamiento, le llegue a otro tipo de personas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discriminación? Pues discriminación en la negociación colectiva. Porque se ha negociado un convenio. Bueno, negociación no. Yo voy a apartar la palabra negociación. Vale. Vale. Tuvimos una pérdida en 2012. Empiezo un poco por el principio. Una si pérdida tú me lo permites, de dinero. Económica. Una pérdida de dinero económica. Gordísima. ¿De cuánto más o menos? Una franja entre 12.000 y pico a 14.000. O sea. Y la diferencia no va en categorías, sino en antigüedad. Sí, lineal. Ojo. 12.000 sí. A 14.000 euros hablamos. Perdemos 12.000 a 14.000 euros cuando estaban las vacas flacas, ¿no? Vale. Bueno, estaban gordas antes de ponerse flacas. Sí, pero bueno. Y ahora, ¿qué más? Bueno, hemos sufrido esa pérdida millonaria, porque para mí es millonaria en mi casa, imagínate, 7 años. Sí. Bueno, nosotros albergábamos todo el mundo la esperanza de que cuando el alcalde actual, que en aquel momento era, no estaba de alcalde, lógicamente, nos escuchó, nos apoyó, estuvo a nuestro lado, pues estábamos deseando que él pudiera y confiando, porque es que lo teníamos claro, que nos iba a ayudar a recuperar eso. Pues ahora llegó el momento. Da la casualidad que el convenio colectivo terminó el 31 de diciembre de 2018. Entonces, en 2019 no ha habido convenio. Se ha estado negociando todo el año, ¿vale? Nosotros, inicialmente, cuando se empezaron las negociaciones, vinieron a preguntarnos nuestros representantes, ¿qué queréis para el convenio? No sé, ¿qué queremos? Si llevamos años hablando de lo mismo, nosotros no queremos ningún concepto ni ninguna cosa. Queremos la recuperación de 2012. Claro, ese era un tema súper de la calle, ¿no? Todos los días hablando de eso. Pero todo el mundo, no nosotros solos. Claro, hemos perdido tal mogollón que queremos recuperarlo. Pues así es como se hizo, ¿no? No pedimos nada. Ellos ya pedirían lo que fuera. Empezaron sus negociaciones, sus reuniones, todas sus historias. Y nosotros, nada, confiando que la cosa, como no nos llegaban, o sea, oídos de cosas raras. Por aclararlo también, si hablamos más alto también, por aclararlo, vosotros, lógicamente, ¿sois trabajadores como todos los trabajadores o sois de algún departamento especial? Administración. Sois de administración, es decir, casi siempre los grandes olvidados de las empresas. Pero bueno, sois de administración y hacéis algo que es, yo creo que, lo lógico. Confiáis en que un comité de empresa naturalmente os defienda, porque para eso lo habéis votado. Sí, totalmente. ¿El comité de empresa por parte de quién, de qué sindicato está formado? Porque, lógicamente, aquí hay que decir los datos. ¿Qué sindicatos forman ese comité de empresa? Pues el Sindicato Unitario, Comisiones Obreras y UGT. Vale, o sea, confiabais en que entre los tres sí se apañaran para sacar un convenio en el que se dice que hay dinero y que, usted, y que tenéis que recuperar parte de ese dinero. O sea, un momento único, claro, porque eso ya no se va a dar más. Porque desde el ayuntamiento se había previsto, es decir, hablamos de que les quitan linealmente 14.000 euros y lógicamente todos sabemos que linealmente, a que lo estás pensando, linealmente les van a pagar la misma subida a todo el mundo, igual que se la quitaron. ¿Y ha sido así? No. Esa es nuestra queja. ¿Cómo que no ha sido así? No. ¿Y cómo así? Parece ser, bueno, ellos se basan en que las negociaciones empezaron, yo ya te he dicho cuál fue nuestro punto de partida, recuperar lo perdido. ¿Sí? Y ellos, pues no sé cuál sería el suyo. Entonces, se habrán reunido. Ellos se quejan de que la plataforma y las negociaciones la conoce todo el mundo desde el principio. Nosotros no. Nos acusan de que no hemos ido a la asamblea, es cierto. ¿Por qué? Bueno, yo en particular y mis compañeros parece que están de acuerdo conmigo en que hemos confiado en que todo iba bien, porque si no nos llega nada negativo. Ni nos dicen, oye, mira, que de lo vuestro casi no va a ser la cosa. No, si tú estás confiando y no te dice nada en contra, pues tú sigues confiando. Sí. Vamos, yo los tenía clarísimo. Bueno, para nos llega ya como medio resuelto el tema. Y empezamos, nos llega, no sé si fue un WhatsApp informativo al resto de los compañeros, no sé, algo así, que decía, bueno, que ya las cosas iban, se estaban arreglando, que ya se iba a firmar convenio, que ya estaba todo solucionado, y dijeron cómo iba a irse la cosa, el reparto. Y nos quedamos flipados. El reparto, la gran masa enorme de salarial, dinero, iba en subidas, por una parte, en subidas de conceptos variables que no habían bajado, ojo, que se mantenían al mismo precio que en 2012, encima. ¿vale? Vale. Cosas que en 2012 valían 10, ahora siguen valiendo 10, pero yo las pongo a 50. Ojo. Ok. Eso por un lado. Y otras cosas que no se cobraban, ahora se cobran. ¿Y el salario? Y subida para todo el mundo de X, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese variable se lleva a la bolsa grande, así de grande. De tal manera que queda, por ejemplo, que te hago una idea, nosotros, la subida esa normal, pues 1.100, me parece que son 1.000 poco al año. La de un conductor puede ser 3.700 y pico, la de un mecánico 3.800 y pico, y de eso, porque tengo una idea. ¿Y la vuestra? 1.100 creo que son, o 1.000 y poco. O sea... Mil y algo, no te voy a decir 1.100, a ver si vas a ser 1.300, al final, yo es que me acuerdo bien. Podemos, vamos, mil y pico. Todo lo que va en esto pueden quedarse un poco así con la copla. Es decir, tenemos a Comisiones, UGT y el Sindicato Unitario como representantes de los trabajadores que negocian una pérdida de salario en torno a 14.000 euros que fue lineal y ahora en esa negociación se produce una subida de salario para nada lineal, para nada justa y completamente discriminatoria. ¿Por qué? Porque no se pasa en lo lineal que es el salario, sino que se pasa en subir algunas primas que no entendemos por qué, porque normalmente lo que interesa son los salarios, que es lo que cuando se sube, no han según tenido mermas, claro, además. Y se pone en unas primas que no han tenido mermas, que solo le afectan a una serie de personas. Y lógicamente va esa discriminación a personas que forman parte de un colectivo que, bueno, es más pequeño que el resto, con lo cual tienen poca capacidad de lucha. Y la pregunta, ¿el ayuntamiento aplaude esto o qué es lo que ha dicho? A nosotros se nos ha dado la razón en reunión celebrada con el alcalde. El alcalde nos ha dado la razón. Sí. La razón, quiero decir, no voy a poner palabras en su boca que no haya dicho. Él dijo que le parecía que, o sea, le expusimos todo, igual que a ti, pero incluso con más detalle, y además él conocía muy bien el tema. Él ha entendido que no se ha hecho bien el reparto, que es verdad que su recuperación que él prometía para toda la plantilla, que él sigue insistiendo en que es así, no se produce de esta manera, porque es obvio, ¿no? Por los datos te queda desmontado. Y que bueno, que eso está mal hecho desde el principio. Pero que ahora dijimos nosotros, bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque se te está dando la razón. Claro. Además, que hablamos de una empresa municipal que el ayuntamiento perfectamente puede ordenar a una parte de los que negocian que cambie determinados parámetros. Porque él puede ordenar que cambie determinados parámetros. ¿Se os ha ofrecido algo para esa merma que sufrís vosotros en concreto? Antes de hace un poco de tiempo, cuando ya se daba esto como más o menos por cerrado y ante nuestra protesta y nuestras explicaciones y todo eso, pero antes de hablar con el alcalde, porque eso ha sido hace muy poco, se llegó a un acuerdo con la empresa, nosotros protestamos, dijimos que no, que bueno, que era una brecha enorme la que se creaba y tal, y sobre todo eso, que si hablamos de recuperación, de recuperación, de recuperación, ¿qué significa esto, no? Entonces la empresa le propuso al comité, pues nosotros también pedimos reunirnos con el comité y no lo aceptaron. Dijeron que igual que no habíamos ido a las asambleas, no nos habíamos sacrificado ni a las asambleas, así como el resto de trabajadores, porque ahora no nos recibían. A ver, vale, que yo lo respeto, oye. Esto es curioso, es curioso. O sea, yo te castigo por no ir a la asamblea. Sí. Supongo ¿algo que... algo así, vamos. O sea, ¿cuántos? ¿140 trabajadores? ¿150? Cosas 140. Así. Y entendemos que han ido menos 14, 140 menos 14 son 126, ¿no? Soy de letras, soy administrativo, sí, ¿no? Vale, 126, ¿no? Se supone que han ido 126 para no ser castigados por el comité. Lo desconozco, como ¿vale? Yo no he ido. Hombre, a mí me gustaría hacer esa reflexión. Me extraña a mí que hayan ido 126 trabajadores y me parece a mí una tomadura de pelo por parte de la persona que lo dijo, del comité, que no vamos a señalar, sino que sencillamente son decisiones que tomará todo el comité. Parece un poco duro sancionar a unos trabajadores por parte del comité por no asistir a una asamblea. Parece un poco duro recortarle el salario mucho más que al resto. Bueno, pues así son algunos comités de empresas en empresas municipales. Algo tendrá que hacer el ayuntamiento. Nos vamos a poner en contacto con el ayuntamiento para preguntarle si va a hacer algo con esto. Porque el ayuntamiento aporta algo de dinero para esta historia. Recuperamos por donde estábamos. Antes de la reunión con el alcalde, cuando elevamos nuestra protesta y hablamos largo y tendido, porque la empresa, no, claro, daba la razón porque es una cosa obvia, objetivamente clara, ¿no? Entonces se elevó una propuesta al comité que sin tocar los datos económicos que ya estaban concedidos, entre comillas, que se aportaba una cantidad, una pequeña subida, o no sé, eran no sé, como también era un plus, que es lo que no nos gustaba a nosotros, pero bueno, digamos, para iniciar el para tema, compensar para compensar, crear un plus, que al final no se le ponía ni nombre, que nosotros habíamos dicho el plus de pantalla. Pero sin tocar lo otro que se había dado. Sin tocar para nada lo que se les había concedido ya. Y eso se afecta. Y solo para nosotros, para acercarnos, no era idéntico, pero nos acercamos bastante. Y dijeron que no, que ni pensarlo. O sea, que el comité, es que es de locura, ¿eh? O sea, ofrece la empresa, llamada ayuntamiento, llamada Entusa, ofrece un dinero para compensar esas pérdidas y es el comité de empresa el que se niega a esa subida cuando no le afecta al resto de trabajadores y algo que no se va a dar si no se acepta, con lo cual es un dinero que ofrecen y que se va a perder para no dar un plus que puede ser por algo que está contemplado como riesgo laboral, como es sería, es un trabajo ante pantalla. Claro, mira, que sería, fíjate si es fácil, sería, por ejemplo, reconocernos a nosotros una penosidad, aquí, la que sea. Claro, lo que pasa es que aquí está, ¿quién es el que dice esto sí, esto no? Ah, ahí está la gracia. Entonces, nuestra penosidad tendría un nombre y un precio, y la de el resto de la empresa estaba ya con nombre y apellido y precios. Pues esa vale y esta no. Así de simple. Vale. Podríamos decir, vamos, esta se me ocurre. Esta es vuestra petición y por eso decís, porque claro, el alcalde podría... La nuestra el alcalde, es una el ayuntamiento recuperación podría... equitativa para toda la plantilla, que se cumpla la promesa del alcalde. Por eso le preguntamos al alcalde, porque es el que lo prometió. Vale, bueno, pues creo que se ha evidenciado que estamos ante el surrealismo máximo que ocurre en esta provincia llamada Huelva, con trabajadores de empresas públicas que son discriminados por su propio comité con... Bueno, en principio con la aquiescencia del ayuntamiento, que no impone que eso no sea así cuando es la empresa. Bueno, pues vamos a seguir manteniendo sobre todo noticias sobre todo esto, porque indudablemente esto tiene mucha guasa. Desde luego, de CGT Huelva, creo que algo tendrán que decir los compañeros y las compañeras en cuanto le pasemos este vídeo de Onda Barricada e intentaremos a ver si se puede hacer. Lo que sí vamos a hacer, desde luego, es informar de todo esto que pasa, porque las cosas que vemos aquí con otros sindicatos que consienten todo este tipo de cosas, esto no tiene nombre. Bueno, puede tener muchos nombres, lo que pasa es que a lo mejor lo veis en horario infantil y no se puede decir. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí y vamos a intentar que esto llegue al máximo número. Así que si lo estás escuchando, pásalo para que lo vea todo el mundo en Huelva. Y una reflexión que hacemos siempre de Onda Barricada al final: ¿es posible que un comité de empresas representante de los trabajadores represente discriminando, sobre todo cuando veo que hay muchas mujeres que van a recibir muchísimo menos salario y a las que se les está castigando en mayor medida? Esta falta de salario va a influir más en el colectivo de mujeres. Eso es otra cosa que habrá que ver. Bueno, pues estamos ante el 8M y vemos que aquí se pasa de todo y se pasa incluso hasta de la igualdad y de la igualdad de oportunidades. Bueno, pues estamos aquí desde Onda Barricada, nos vemos. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. They have taken untold millions. They never toil to earn. Ahí sí. Continuamos en Aupa Compás y en ese tarte, mientras no hablaba con Gato, he recibido una llamada. Una llamada de un compa que os lo presentaré como el Rata y que nos quiere decir algo sobre situación en el trabajo en toda esta emergencia que nos encontramos. Aupa Rata, ¿estás ahí? Arratsaldeón. Bueno, pues me decías que tenías algo para comentar. Está el micrófono abierto para ti. Sí, bueno, enhorabuena. En primer lugar, comentaros enhorabuena por el programa que estás haciendo. por la sensibilidad que me estáis abordando al programa. Y bueno, a mí esta semana me han llegado varias informaciones de varios puntos de laborales donde los compañeros y las compañeras estaban ante la tesitura actual de contagio de todo esto, ¿no? De coronavirus y demás, pues ellos manifestaban su asombro porque son trabajadores y están obligados a ir a trabajar, ¿no? Sí. Y entonces, en este caso, había un compañero de Oyartzun que me estaba haciendo comentarios que era inaudito, era alucinante lo que él estaba padeciendo, ¿no? Y era siempre... ¿Perdona? Sí, te digo. No, simplemente el compañero este me comentaba, pues eso, pues de que estaba alucinado, ¿no? Por WhatsApp me decía, joder, Tomás, pero esto y esto, ¿no? Y estamos trabajando uno junto a otro. Aquí no hay medidas de ningún tipo, en fin, alucinado, ¿no? Sí. ¿Y qué piensas sobre ello tú mismo, Rata? Bueno, eso ha sido muy fuerte porque además el compañero en este caso estaba totalmente alucinado. Pero es que esta mañana me ha llegado otra información con respecto a la empresa Gureak. ¿Ah? De Donosti, de Goyeneche, sí. Sí. Pues de que hay compañeros y compañeras minusválidos, físicos, psíquicos, sí, y sensoriales. Y hoy a la mañana, por ejemplo, la dirección de Urea, que a los discapacitados psíquicos, sí, los han mandado a todos a casa. ¿Ah? Y entonces se han quedado a trabajar, pues están dentro trabajando los las personas, los compañeros y compañeras físicos, yeah, y los sensoriales. Los sensoriales se les llama a los que son sordos. Ajá. Y entonces a mí me han hecho llegar fotografías y algún vídeo de las condiciones laborales en las cuales están trabajando en este momento. Y entonces todo lo que se dice en televisión, en radio, e inclusive todo lo que estáis diciendo vosotros en la radio, sí, no siempre es la realidad. Ya. Quiero decir de que vosotros en un momento indicado del programa comentabais, ¿no?, de que antes de que la gente no se tiene por qué poner nervioso, sí, no puede actuar en caliente, sino pensando las cosas dos veces, sí, qué hacer, qué no hacer. En última instancia, contactar con el comité, así sí, hacíais mención, ¿no? Sí, sí, con comités o secciones sindicales que estén en... Exactamente, con el comité o secciones sindicales, ¿no? Sí. Y entonces me ha entrado una especie de risa falsa, ¿no? O de falsa risa, en el sentido de que, cago en sos. Y yo hago la pregunta, ¿y si el propio comité está haciéndole las risas al empresariado? Ah, sí. El trabajador, ¿en qué término se queda? El trabajador o trabajadora, ¿en qué término se queda? ¿Me explico? Perdona, Rata, pero en este caso te diré que el comité es de la empresa. La asamblea es de los trabajadores, el comité es de la empresa. Es una diferencia que desde Aupa Compass pues solemos reseñarla, porque efectivamente el comité un poco dirige los intereses de la empresa hacia los trabajadores. Y esa es una herramienta que cuesta ver a muchas personas. Diría, no voy a decir de todos, pero de la inmensa mayoría de los comités. Sobre todo, pues bueno, hay comités donde los compas pues son capaces de bajarse del comité o jugar unos papeles pues mucho más asamblearios. Son los menos. En ese sentido, también los trabajadores y trabajadoras debemos de acostumbrarnos a no dejar la queja, pues diríamos, en los encuentros sociales estos que tenemos para socializarnos, ¿no? Pues bien tomando unos chiquitos o bien dando una vuelta. No, es que a ahí donde tenemos que mostrar nuestra queja es en los centros de trabajo, porque además, o sea, más de la mitad de nuestras vidas transcurren en los centros de trabajo. Y por eso, pues un poco también desde AUPA Compass, pues siempre reseñamos la importancia que los trabajadores y trabajadoras se preparen para situaciones como estas y más duras que vendrán. Porque efectivamente llevamos años, bastantes años, contemplando toda la merma en las condiciones de vida de las y los trabajadores, no solo, bueno, sobre todo en los centros de trabajadores, en los centros de trabajo, pero también, desde luego, a nivel social, podemos decirlo. De ahí, pues, un poco el objeto de este programa, que sea ese, un poco levantar el ánimo y animar a las personas a que ejerzan la crítica en los centros de trabajo, donde verdaderamente su vida se pone en juego, pues, egunero, Rata. Sí, totalmente de acuerdo con el análisis que estáis haciendo. Yo desde luego estoy alucinado por los ejemplos que he tenido conocimiento esta semana, ¿no? Sí. Tanto en la semana como en el día de hoy. Uh-huh. Porque yo tengo fotografías de cómo se está trabajando dentro del taller. Sí. Yo tengo un par de vídeos donde se ve cómo están actuando los y las compañeros en el taller. Los encargados entre ellos se están abrazando, dándose la mano, hablando de cuestiones técnicas de la actividad laboral. El famoso metro de los cojones no existe por ningún lado. Sí, no existe. Esto es una puta falacia. Una falacia en el sentido de que, hablando del metro este que hay que tener entre las personas, metro y medio, sí, el famoso metro este, uh-huh, pues resulta de que estos necios de políticos, hoy en la rueda de prensa que ha dado Pedro Sánchez desde Madrid, pues bueno, ahí se veía perfectamente de que dentro del hemiciclo parlamentario, pues estaban todos a metro y medio, dos metros de uno de otro, ¿no? Sí. Pero resulta que cuando se han ido al pasillo, yo he podido apreciar perfectamente de que ahí se cruzaban unos con otros, casi uno encima de otro. Entonces, yeah, todo esto es un circo, es una gran mentira. Gran mentira. Y toda esta gran mentira se traslada, en este caso, y desgraciadamente, a los puestos de trabajo, donde ahora mismo, a día de hoy, uh-huh, hay miles de compañeros y compañeras que están obligados a trabajar en unas condiciones que no son como las están expresando en los medios de comunicación. Así, ¿no? Así es. Y yo si me he atrevido a atreverme, no, pero así si me he empoderado a la hora de llamaros por teléfono, ha sido más que nada para compartir esta información que tenía. Y hombre, esto también vale para descargarme yo mismo también, ¿no? Así es, Rata. Y bueno, frente a eso, pues ahí ya hay en algunas empresas, sobre todo es verdad que son grandes empresas, que se ha llegado a parar la producción por esto mismo que nos has contado, dirás que son las empresas. Pero donde no sea tan fuerte es que incluso pues una denuncia a la inspección de trabajo, reseñando cuáles son las condiciones a las que se está obligando a trabajar a muchas personas, en concreto en tu caso, en tu centro de trabajo, y te quiero decir, para que pasen y vean. Luego el inicio pues pasa también un poco por ser capaces de ponernos en nuestro sitio, porque de lo contrario es que nos pisan, y bueno, de hecho nosotros pues ahora estamos en la sección inframundo laboral, que es lo que queda pues todo este mare magnum de condiciones insalubres, asociales y contra todos los derechos de los trabajadores, que vivimos una gran parte de trabajadoras y trabajadores. Porque es así. Te agradecemos esta aportación que nos realizas vía telefónica, Rata, y más veces te puedo decir. ¡Aupa, compa! Venga, un saludo. Un abrazo. ¡Ayo! Venga, hasta ahora. ¡Agur! Sí. hard when he saw my union card. He went wild, simply wild over me. Then the judge, he went wild over me. And I plainly saw we never could agree. So I let the man obey what his conscience had to say. He went wild, simply wild over me. Then the jailer, he went wild over me. When he locked me up and threw away the key. Oh, it seemed the rage to keep me in a cage. He went wild, simply wild over me. Now they go wild, simply wild over me. I'm referring to the bed bug and the flea. Oh, they murmur in my sleep. They disturb my slumber deep. They go wild, simply wild over me. And will the roses grow wild over me? When I've gone into the land that is to be. When my soul and body part in the stillness of my heart. Will the roses grow wild over me? Well then God, he went wild over. Avanzamos en el inframundo laboral y creo que le tenemos a Gato ahí, ¿sí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, Gato, pues ya sabes cómo va esto. Te toca la siguiente en el inframundo laboral. Ahí vamos. Horror en Conectar. Recogidos de CGT Andalucía. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Boyullos de la Ambitación estamos haciendo todo lo posible para solucionar la pasividad que tiene Conecta ante sus trabajadores y trabajadoras. El día de ayer hubo una reunión extraordinaria mediante videoconferencia, a la cual nos fuimos invitados por parte de la empresa, para que se nos informara de las medidas que iban a realizar por parte de la empresa ante el caos que estamos viviendo. Pues bien, las medidas se han limitado a más limpieza, e intentar que los trabajadores dejen un hueco en medio entre ellos. Ni eso han hecho correctamente. Nos siguen sentando hacinados unos al lado de los otros. No existen cascos ni almohadillas para todo el mundo. No hay alcohol ni desinfectantes. Los servicios de limpieza están saturados y con el mismo miedo que todos los demás. Pues bien, por parte del sindicato de CGT en Boyullos de la Ambitación, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y con su alcalde, que ha realizado la consiguiente denuncia ante la delegación de gobierno y se va a realizar una reunión urgente para adoptar las medidas necesarias. De momento, se ha enviado a la policía local a Conecta para que realice un informe de lo que está ocurriendo. Nos negamos al suicidio colectivo, colabora con CGT. Bien, Gato, pues si te digo la verdad, de algo de esto hablábamos con el compa que hemos establecido conexión telefónica. Nos hablaba un poco de las condiciones de trabajo que estaban soportando muchos y muchas de las trabajadoras de Gurea en sus diferentes secciones. Y efectivamente es algo que estamos viendo, pues en este caso en Conecta, pero hemos visto estos días en muchos centros de trabajo, pues como trabajadores y trabajadoras se han plantado. Bien, pues continuamos y hablamos de las mutuas juegan con nuestra salud. La mañana del 16 de marzo de 2020, primer día laborable, una vez establecido el estado de alarma por parte del Gobierno de Estado, nos llega a todos y todas las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Madrid una comunicación de los distintos departamentos de Relaciones Laborales o Recursos Humanos de la mutua que gestiona y controla nuestras bajas, ASEPEYO. En tal correo nos informa el cierre de 13 de sus centros asistenciales. Esta es la manera que el Estado, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, gestiona la salud del personal al que explota. En condiciones normales delega sobre estas empresas con ánimo de lucro para que nos controlen cualquier enfermedad, sea común o profesional. En ese caso se apresuran a darte el alta sin estar recuperado plenamente o directamente no te dan la baja al no ser que vayas en camilla. Pues bien, actualmente, que además de las enfermedades comunes o profesionales, se complica con los posibles casos de compañeros y compañeras que obligados a ir al trabajo en transporte saturado y relacionándonos con el pueblo de Madrid para realizar su trabajo, han podido adquirir el coronavirus. y así cierran la mayor parte de sus clínicas. Así son las mutuas. Ya está bien de dejar la salud en manos del capital, que recoge beneficios en todo momento y nos deja en la estacada cuando de verdad se les necesita. Pues vamos con la siguiente noticia. Italia, ponerse en huelga para no morir. La hemos recogido desde CGT-LKN. La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha Expresa apoya a los obreros y los trabajadores y trabajadoras que están en huelga en Italia. El gobierno, escuchando las solicitudes de los empresarios y los banqueros, frente al drama de la difusión del coronavirus, decidió cerrar las pequeñas actividades comerciales, los bares y los restaurantes, etc. Pero dejar abiertas las fábricas, los supermercados, los call centers, los bancos de activos, los trenes y los autobuses. Todo lo que sirve para los provechosos de los capitalistas. Las grandes burocracias sindicales han apoyado esta política y han firmado un acuerdo que prevé pocos días de cierre de las fábricas solo para hacerlas más seguras. Todos los científicos y los médicos dicen que el coronavirus se difunde con mucha facilidad en los lugares cerrados. Por lo tanto, los obreros y obreras que son obligados a ir a trabajar son amenazados de muerte. El mismo para los empleados del ferrocarril, los trabajadores de los transportes, las empleadas, etc. En Italia ya son más de 1.200 los muertos. Los hospitales, que han habido muchos cortes en estos años, ya están llenos. Pero este no parará de ser de provecho de los capitalistas. Es una vergüenza la demostración de cómo es de bárbaro y de deshumanizado el capitalismo. Pero los obreros y las obreras han decidido ponerse en huelga y no ir a trabajar. Algunos sindicatos de base han proclamado huelga a tiempo indefinido. Son escenas las fábricas en huelga en todo el país, de las acerías a las fábricas de automóvil, de la industria química a la metalúrgica. Tienen proclamado también, me pongo en huelga, los call centers, la telefónica, el comercio, etc. Estamos al lado de todos los trabajadores y trabajadoras en huelga en Italia. El capitalismo es una barbarie. Parémoslo. Y bueno, y déjame decirte, perro, que... Sí. He leído de CGT esta noticia, pero la han recogido ellos de laborsolidarity.org. Así es, y la verdad es que se han puesto en huelga en Italia y es algo que desde luego no está llegando a nuestros oídos, que están tapando los más mierda, pues tapan lo que pues ya los tienen ahí todos ahí acogotados con el virus y todas las respuestas que se está dando desde la clase, pues la verdad es que poco se sabe más allá de las webs sindicales. Hemos visto, hablábamos con el compañero, pues llamar a inspección de trabajo. Incluso en empresas municipales han llamado a la policía municipal para que redacte, diríamos, la situación que están viviendo los trabajadores en los centros de trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo de trabajadores y trabajadoras en Italia que se han lanzado a la huelga. Es decir, que efectivamente, o sea, se está pidiendo un confinamiento, una vida, o sea, confinada sin poder salir, y cuando sales porque te dicen que puedes ir a trabajar, te encuentras con unas condiciones donde se disuelven todo eso, que todo ese miedo que te están metiendo por otro lado para que te quedes en casa sin salir en tus horas libres. Pues también la huelga, como en el caso de Italia, es un elemento, y desde luego hoy más que nunca, porque efectivamente, más allá de la crisis sanitaria que se puede ver, aquí lo que se está viendo es desplegarse pues a un capitalismo, vamos, de lo más voraz. Es necesario un frente común de los trabajadores y trabajadoras en la lucha, y porque esto es una lucha por la vida primero, y luego es una lucha social, la vida y muerte, entre trabajadores y trabajadoras contra el capital, contra el Estado y contra las empresas y empresarios y todo. Y abogo por una unidad de frente. Vamos a por ello, gato. Continuamos aquí en acá. Never died, said he. I never died. Bien, esta Berry que leemos a continuación está recogida desde el Salto Diario, Coronavirus y Lucha de Clases. Las grandes contradicciones sociales del capitalismo terminal están saliendo a flote con la crisis del coronavirus. Por ejemplo, podemos subrayar la actualidad absoluta del concepto de lucha de clases. Una lucha entendida como conflicto, enfrentamiento y presiones y tensiones recurrentes que se expresa directa y crudamente en los centros de trabajo a la hora de hacer cumplir las medidas de prevención básicas en los estratos más precarios, más desorganizados o incluso más estratégicos en estas circunstancias de la fuerza de trabajo. Durante esta pasada semana hemos visto cómo en nuestras democráticas y responsables empresas, que se ufanan de estar siempre preocupadas por la gobernanza y los criterios sociales de la Agenda 2030, los jefes ordenan y se resguardan del virus y los trabajadores ven cómo su salud no es más que un simple dato macroeconómico a valorar junto al coste monetario de geles, permisos o reducciones horarias. Hay varios ejemplos que lo ilustran. En las grandes empresas del sector del telemarketing como Conecta, GSS Covisian y otras, GSS Covisian hablamos la semana pasada, en la que trabajan centenares de personas en gigantescas naves, hacinados y compartiendo en función de su turno todo tipo de materiales, auriculares, teclados de ordenador, micrófonos. La lucha para conseguir que haya geles desinfectantes, que los equipos de trabajo sean de uso individual o que simplemente se limpien habitualmente los baños de los trabajadores, ha sido constante y ha venido marcada por repetidos altibajos derivados de las contradictorias señales enviadas al entramado productivo por los poderes públicos, pese a haberse dado repetidos casos de positivos en coronavirus en las instalaciones, que han sido enfrentados por las empresas con el aislamiento de los trabajadores y la limpieza de los puestos adyacentes a los de los enfermos, y solo muy tardíamente con la implantación del teletrabajo. En el transporte público, la puesta en marcha de medidas de prevención de la enfermedad para proteger la salud de trabajadores y usuarios ha venido marcada por la presión de las fuerzas sindicales más combativas. En el Metro de Madrid, solo tras la amenaza de la sección sindical de Solidaridad Obrera de convocar una huelga indefinida de 24 horas, la empresa se vio obligada el viernes pasado a cumplir las recomendaciones sanitarias de la misma Comunidad de Madrid. En el Metro de Barcelona, solo tras la aprobación de un decreto de la Consellería de la Generalitat correspondiente, la dirección acepta negociar con el Comité de Empresa la puesta en marcha de las medidas que está exigiendo la comunidad médica. En los ferrocarriles, durante toda esta semana, numerosos trenes circulan sin agua corriente ni gel desinfectante, mientras las secciones sindicales presentes denuncian la falta de limpieza de los filtros de aire acondicionado de los vagones y la puesta en marcha de un protocolo de prevención que no toma medidas claras en defensa de la salud de los trabajadores y usuarios, y dedicándose casi exclusivamente a determinar qué hacer en caso de que se identifique un enfermo de coronavirus viajando en un tren. En la administración pública, la situación es de caos absoluto los primeros días de la semana, lo que lleva al cierre de la mayor parte de los centros de trabajo según avanza esta. En el sector de la enseñanza, la Comunidad de Madrid, mediante una orden contradictoria y plena de ambigüedades, descarga la patata caliente de qué hacer en estas circunstancias en las direcciones de los centros educativos, ordenando que los profesores, personal de administración y limpiadores acudan a los centros de trabajo de la manera habitual, al tiempo que se debe fomentar el teletrabajo y se recomienda, pero no ordena a los trabajadores de los grupos de riesgo que no salgan de sus casas sin ningún permiso laboral para los mismos. Una amalgama incomprensible que solo termina de estallar cuando la declaración del estado de alarma deja claro que es absolutamente innecesario que nadie acuda a los centros educativos. En el sector de ayuda a las personas con discapacidad se suceden situaciones semejantes en las que se ordena a los trabajadores seguir las normas de prevención frente al coronavirus, pero no hay ninguna iniciativa para promover que la sigan los usuarios que se presentan en los centros de día absolutamente desprotegidos. en la limpieza, en el comercio, en todas partes se agolpan los despidos, las restricciones para utilizar los distintos permisos retribuidos existentes en los convenios o el bloqueo de posibilidades de hacer efectiva la conciliación laboral y familiar en un contexto de suspensión de las actividades presenciales en los centros educativos. Las gerencias empresariales y, lo que debemos anotar aún más, las de las grandes empresas y entidades públicas se lanzan a una vorágine de pequeñas presiones, amenazas veladas y restricciones en el cumplimiento del derecho laboral existente. Todo ello en un escenario en el que el simple hecho de retrasar las medidas laborales previstas hasta el Consejo de Ministros de este pasado martes 15 y no aprobarlas junto a la declaración de estado de alarma aboca a la realización de numerosos expedientes de regulación de empleo, ERES, y expedientes de suspensión, ERTES, el mismo lunes 14, sin que se prevea claramente por el Gobierno que la nueva legislación sobre la posibilidad de cobro y no consumo de la prestación de desempleo en ERES y ERTES sea aplicable a estos trabajadores. Se pregunta el autor, ¿existe la lucha de clases? Los que han afirmado en las últimas décadas que el concepto lucha de clases estaba pasado de moda, que no explica ya la realidad o que es un invento no probado científicamente de la teología marxista, deberían empezar a buscar otras cosas de las que hablar, ya que tienen las poltronas académicas y mediáticas siempre abiertas a su servicio. La lucha de clases se ha mostrado en toda su crudeza en esta crisis sanitaria de una manera directa en los puestos de trabajo, como hemos narrado, pero también indirecta en los brutales efectos que el saqueo de los pilares básicos del estado del bienestar, del salario indirecto de la clase trabajadora, ha producido en la última década. Un sistema sanitario degradado, con falta de recursos, personal escaso y sometido a la tensión permanente de la temporalidad en el empleo, acosado por procesos de privatización abierta o encubierta por medio de los sistemas de colaboración público-privada. Un sistema de servicios sociales incapaz de reaccionar y hacerse cargo de las personas mayores que van a quedar abandonadas en esta crisis, de las personas en situación de marginalidad y vulnerabilidad, empezando por los llamados working poor, que en muchos casos han perdido su empleo y han llegado a las personas sin hogar. Un sistema de seguridad social y desempleo que no parece dispuesto a extender su manto protector a todos los trabajadores y trabajadoras que ahora van a recibir su carta de despido mediante una renta básica de solidaridad que cubra suficientemente a toda la población en esta situación de urgencia. Lucha de clases. Juan Roche afirma que Mercadona no va a cerrar en toda esta crisis. Se lo agradecemos, pero más agradecemos a las miles de cajeras, reponedores, limpiadoras que van a hacer eso posible. Mercadona, siempre magnánima, se ofrece a subirles un 20% el sueldo durante estos días de aislamiento social. No es que esté mal, es que si no hubiera lucha de clases, esas trabajadoras y trabajadores deberían repartirse en pago de su arriesgada labor la totalidad de los beneficios que va a obtener la empresa durante estas semanas, o quizás solo el 80%, dejando el 20% para los accionistas, como muestra de humor retributivo. ¿Lucha de clases? ¿Existe otra explicación para el hecho de que todos los responsables políticos hayan repetido por activa y por pasiva que todo esto se está haciendo por las personas más vulnerables, ya que los jóvenes parece ser no corren tanto peligro y, sin embargo, no se haya establecido ningún permiso laboral específico para diabéticos, personas inmunodeprimidas, enfermos crónicos, hipertensos o pacientes oncológicos? Son demasiados numerosos para que alguien se comprometa a pagarles el salario mientras la situación persiste, pero sí los podemos usar como justificación para limitar los derechos individuales. Si no es esto, ¿qué es exactamente la lucha de clases? Se habla de la capacidad china de enfrentar la enfermedad, se hace hincapié en la centralización y autoritarismo del modelo chino, muchas veces desde la indisimulada nostalgia del socialismo real del este europeo. Pero se esconde que lo que de verdad ha constituido el elemento diferencial del modelo chino frente al virus no es el autoritarismo ni la centralización fácilmente imitables por nuestros amados timoneles del régimen del 78, como estamos viendo, sino la posibilidad efectiva de hacer que el dinero haga lo que es necesario, que las empresas trabajen para el bien común. el rastro de comunismo que queda en China, aún limitado, es preferible a la total ausencia de comunismo. Y no tiene sentido volver a confundir comunismo con autoritarismo y con Estado absoluto. No se trata de la vuelta del padrecito, sino de que lo común discipline comunitariamente a la pulsión de muerte del capital. También se habla de que esto en la utopía pastoril de la Deep Ecology no habría sucedido. Miles de años de retiradas, plagas como la peste negra o la gripe española nos indican que todo eso es una ensoñación bucólica. Más lento pero más mortífero, por la falta de medios y de vías para compartir el conocimiento, todo habría sucedido. La naturaleza, queridos ecologistas reaccionarios, supuestos ecologistas por otra parte, es más fuerte, prolifera, mutua, mata y sobrevive sin tenernos demasiado en cuenta. Necesitamos la racionalidad y la tecnología para construir una sociedad vivible, pero también para hacer frente a estos embates de la vida, que precisamente consiste en embates recurrentes de un mundo natural que no es circular, sino proliferante, evolucionante, imprevisible. La tecnología. ¿Pero qué tecnología? ¿En manos de quién está la tecnología? ¿Tecnología para el control en manos de unos pocos o tecnología para la salud en manos de lo común? Quizás eso de la lucha de clases tenga algo que ver con todo esto, ¿no? Porque el problema fundamental sigue siendo ese. Hospitales públicos colapsados, trabajadores sin medidas de prevención, población vulnerable abandonada a su suerte y una brutal, cruenta tensión constante cada vez que la clase obrera quiere hacer cumplir las leyes que nos protegen a todas y todos, pero disciplinan al capital. Mañana todo volverá a esa normalidad cada vez más degradada, caótica y en crisis que ahora añoramos, aunque mucha gente sufrirá por el camino. Pero entonces deberemos recordar lo que está pasando ahora, no olvidar el dolor y las luchas que hemos tenido que emprender para defender nuestra salud y actuar en consecuencia. When the earth is owned by labor and there's joy and peace for all in the commonwealth of toil that is to be. They have laid our lives out for us to the utter end of time. Shall we stagger on beneath their heavy load? Shall we let them live forever in their gilded halls of crime with our children doomed to toil beneath their gold? But we have a glowing dream of how fair the world will seem when each man can live his life secure and free. When the earth is owned by labor and there's joy and peace for all in the commonwealth of toil that is to be. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Entramos en la cloaca social y hoy estamos sembrados, que diríamos, porque con esto de las conexiones, pues una compa también de grupo de este Aupa Compass nos deja un comunicado del bloque combativo y de clase que ahora escuchamos. Comunicado conjunto desde bloque combativo y de clase contra el coronavirus y contra el resto de parásitos. El coronavirus está dejando una situación desoladora. Las noticias sobre ERTES, ERES, despidos encubiertos, exposición al virus en los centros de trabajo y consecuencias de las privatizaciones y desmantelamiento de los servicios públicos se han disparado. Pero más allá de las especulaciones sobre el COVID-19, lo que no cabe duda es que este acontecimiento ha acelerado la crisis económica a nivel mundial que a inicios de año empezaba a mostrar sus patas. El virus les ha venido genial como tapadera para paralizarnos y ganar tiempo con tal de paliar sus crisis a través de la incorporación de peores condiciones laborales. El problema es tan grave que el cierre de empresas se ha ido extendiendo como la pólvora por todos los lugares del país. la precariedad instaurada desde hace décadas ha facilitado los despidos con un coste bajísimo para los empresarios, con promesas vacías de reincorporación y con artimañas tan rastreras como las de acusar a las plantillas que tenían de absentismo laboral cuando días antes les recomendaban quedarse en su casa. Cabe señalar que gran parte de estas medidas se han hecho con la complicidad de los sindicatos mayoritarios, demostrando una vez más su servidumbre hacia la patronal y hacia el gobierno. La pérdida del empleo en estas condiciones supone la desaparición de todo ingreso para personas y familias que apenas lograban sobrevivir. Han creado el caldo de cultivo idóneo para que dentro de poco tiempo los barrios obreros sean presas de la desesperación, la angustia y la desolación. Mientras se declara un estado de alarma que hace caso omiso al aseguramiento de las condiciones de vida de la población y escarba aún más en medidas represivas futuras. El Real Decreto que se ha publicado no nombra en ningún momento el incremento de recursos y personal sanitario mermados durante estas dos décadas. Tampoco se publican medidas sociales y laborales, urgentes e imprescindibles, que detengan la sangría de despidos efectuados y aseguren una moratoria total de pagos de alquileres e hipotecas. Otra cuestión a tratar es el pago de la deuda pública, que se sigue priorizando por delante del bienestar de las personas. En un estado de alarma, este gobierno podría romper con el techo de déficit, pero están más obcecados en cumplir lo más pronto posible con las exigencias de la Unión Europea que en echar una mano a la ciudadanía. Exigimos que se active el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, que precisamente permite al gobierno interrumpir el pago de la deuda y el cumplimiento de los objetivos de déficit en situaciones de emergencia como la que vivimos actualmente. Al igual que les ha pasado a nuestros colegas italianos, no sería raro que dentro de unos días seamos abandonados por esa humanitaria Unión Europea. Es el momento de plantear que los recursos de la sociedad deben estar al servicio de la población mucho más en estos momentos. Debemos plantear como medidas a adoptar inmediatamente las siguientes. Primero, en el ámbito sanitario. Obtención de la financiación necesaria mediante la emisión de deuda u otros mecanismos para hacer las inversiones necesarias y urgentes en la sanidad pública, incorporación real de la sanidad privada a la red pública y planificación centralizada de ambas. Contratación del personal necesario para abrir de forma inmediata todas las camas cerradas desde 2010 y facilitar el pleno funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y especializada las 24 horas. Segundo, poner urgentemente a disposición de todas las personas que lo necesiten los alimentos suficientes y productos higiénicos para garantizar una alimentación y desinfección adecuadas, empezando por los niños y niñas que se han quedado sin comedor escolar. Tercero, garantizar por parte del Estado permisos adicionales retribuidos y plena seguridad laboral a trabajadoras y trabajadores enfermos que deban dejar de trabajar por medidas profilácticas o que deban atender a sus hijos o hijas o adultos dependientes. Paralización retribuida de las actividades o puesta en marcha de mecanismos de teletrabajo en las actividades productivas, no esenciales. Cuarto, paralización de los despidos y, para los ya producidos, derecho inmediato a percibir la prestación por desempleo, ya que la que ahora se cobre no se entienda consumida tras la crisis sanitaria, volviendo a poner el contador a cero. Prohibición de ERES y ERTES en grandes empresas durante el tiempo de vigencia del estado de alarma. Pleno respeto a las medidas de prevención de riesgos laborales y a las indicaciones de la comunidad sanitaria asociadas a la actual pandemia en los centros de trabajo. Abro aquí un paréntesis para decir que el comunicado hablaba sobre encarcelar a los responsables, pero lo omitimos por parecernos una incongruencia. Quinto, prohibición y persecución de prácticas laborales abusivas como el consumo obligatorio de permisos vacacionales. Sexto, moratoria total del pago de hipotecas y alquileres, detención de todos los desahucios por impago de hipoteca o de alquiler e incautación a los bancos de las viviendas necesarias para asegurar a todas las personas ese derecho por razones de emergencia de salud pública. Porque, ¿cómo se ejecutan las medidas profilácticas cuando ni siquiera se tiene casa? Séptimo, anular todo corte de luz, de gas o de agua por impago. Octavo, renta básica de solidaridad suficiente para todas las personas en situación de necesidad y vulnerabilidad. Por eso, hoy el sindicalismo, las organizaciones y asociaciones combativas debemos estar a la altura de las circunstancias. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos y luchar conjuntamente por la vida de los y las trabajadoras. El apoyo mutuo, la solidaridad entre vecinas y vecinos en nuestros barrios, el intercambio de información y difusión de material para prevenir los riesgos de las enfermedades, la resolución de dudas laborales y la puesta en marcha de mecanismos de organización futura son claves para plantar batalla a aquellos que quieren salvarse una vez más a costa de nuestra ruina. ¿Vencer al virus? Sí. ¿Vencer a los parásitos que nos oprimen y explotan? También. Bloque combativo y de clase. Era una llamada de la madre que me tenía un poco ocupado, que anda también pues un poco alborotada y temerosa de la situación creada. Nosotras y nosotros continuamos aquí en la cloaca social. Estás ahí al otro lado, ¿verdad, gato? Pues claro que sí, estoy al otro lado, perro. Molve. Pues continuamos en esta cloaca social. Pues vamos allá. Comunicado de los colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español frente al COVID-19. Una noticia que hemos recogido desde el Telegram y más concretamente desde el canal Anarcosindicalismo. La falta de voluntad política tras sus sucesivas legislaturas nos han arrojado a la clandestinidad que, ante la situación actual, se agudiza poniendo en riesgo nuestra vida. Las trabajadoras sexuales no tenemos derecho al salario, ni a la prestación por desempleo, ni a baja laboral, lo que significa que tanto nosotras como los menores, que muchas tenemos a nuestro cargo, vivimos al día. Tampoco disponemos de nómina de trabajo, por lo que no tenemos garantizado el derecho a la vivienda y muchas veces acabamos residiendo en nuestra habitación de trabajo, que pagamos diaria o semanalmente. Si no trabajamos, nos quedamos en la calle. ¿En qué casa piensan las autoridades políticas vamos a quedarnos? ¿Qué se espera que hagan quienes tratan a su clientela en la calle? ¿Seguir sufriendo las mismas sanciones de la ley Mordaza que les llevan aplicando desde el 2015? Responsabilizamos a la clase política de la situación que atravesamos y de la ausencia de medios, recursos y alternativas para reducir nuestra vulnerabilidad económica y vital. Un Estado que nos hostiga y multa a las calles, no reconoce nuestros derechos, cercena el acceso a la vivienda y al sistema sanitario. El mismo Estado que en 2003 reconocía a la patronal que suponemos se beneficiaría de las medidas que se brinden al empresariado para enfrentar la crisis. Os interpelamos, somos una realidad, no un debate. Responsabilizamos a las entidades abolicionistas que atienden a quienes ejercemos la prostitución, frente a las cuales demandamos información, medidas y recursos. ¿Qué clase de atención se nos va a dar? ¿Dónde estáis? Al movimiento abolicionista que celebra el virus tildándolo de aliado, de abolovirus, porque acabará con nuestro trabajo, les recordamos, también con nosotras. Ya es hora de que se ponga sobre la mesa que este es un discurso de odio que reproduce el estigma calificándonos de grupo de riesgo, cuando no de delincuentes, o en su versión actual, de proxenetas. ¿Cómo os estáis organizando para salvarnos ahora? ¿Dónde están vuestras alternativas, fondos y opción a vivienda? ¿Qué vais a hacer por las compañeras que tengan que pagar la plaza para tener un techo en el que quedarse, sin derechos, clandestinas y criminalizadas? Nos representan como víctimas cuando encarnamos la supervivencia y la resistencia de una clase popular que se saca las castañas del fuego. Recurrimos a la solidaridad ciudadana, a las compañeras feministas que pone en el centro la vida antes que la ideología y a nuestras vecinas. Iniciamos una campaña para recolectar dinero destinada a generar un fondo de emergencia para las compañías que se encuentran en una situación más vulnerable y precaria. Acceso a través de este enlace que os dejaremos una vez que colguemos la sí. programa de radio en filtiling.net. También interpelamos a las entidades abolicionistas y a la industria del rescate para que por una vez dejen de lado las siglas partidistas que rigen sus intervenciones y contribuyan poniendo a nuestra disposición los recursos con los que cubrir las necesidades básicas de nuestras compañeras. La canasta de la compra, acceso al banco de alimentos, atención sanitaria y medicinas, etc. El abandono de nuestro colectivo ante tal situación de emergencia es una clara vulneración de los derechos humanos. Súmate a coalicionesstartups@gmail.com. No lo voy a repetir, pero bueno, no obstante, lo mismo que antes. Lo pondremos en la página web de Sintili, sí. O colguemos el programa. Sí, sí, Gato. Y además leeremos seguido. Lo único, sí, pues nombrar los grupos. Que firman esta... Así es, los voy a nombrar. Acentrans, colectivo de prostitutas de Sevilla... Putas Indignadas, Putas Libertarias del Raval, Nómadas, Oficina de Inmigración y Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual, Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC, Sindicato Otras y APROSEX. Bien, leído este comunicado de los colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español frente al virus 19, este fondo de emergencia del que hablabas para trabajadoras sexuales, que ya llevaba, en la última vez que lo he abierto, pues llevaba pues una cantidad notable, 9.000 euros, nos dice así: durante el brote actual de COVID-19 en España, muchas trabajadoras sexuales están sufriendo una pérdida de ingresos que en los próximos días puede incrementarse de manera dramática. Al igual que otros trabajadores como los autónomos, las trabajadoras sexuales no disponen de un salario, al carecer de derechos laborales mínimos. Tampoco pueden acogerse a la baja laboral ni a la prestación por desempleo. Muchas trabajadoras viven en su habitación de trabajo, ya sean independientes o en clubes. Si no trabajan directamente, pierden su vivienda. Os necesitamos. Nuestra comunidad enfrenta una crisis. Desde la Coalición Estatal de Trabajadoras Sexuales, formada por Acentras, el colectivo de prostitutas de Sevilla, Putas Libertarias del Raval, Putas Indignadas, Sindicato Otras, APROSEX, Nómadas, Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC, estamos lanzando esta campaña para reunir un fondo de emergencia para ayudar a las trabajadoras sexuales que más lo necesiten. Todas las donaciones realizadas a la Coalición Estatal de Trabajadoras Sexuales desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril irán destinadas directamente a este fondo y proporcionarán ayuda mutua a trabajadoras sexuales que ejercen en España y que se encuentran en graves dificultades financieras. Solicitamos donaciones de personas aliadas, organizaciones y otras trabajadoras sexuales que se sienten en condiciones de ayudar. Por favor, apoya a la comunidad de trabajadoras sexuales durante este tiempo incierto. Sabemos que los tiempos son difíciles para todos en este momento, por lo que agradecemos donaciones de todos los tamaños. Ninguna cantidad es pequeña. Recogió desde A las Barricadas. El coronavirus, esa pandemia que tan interesadamente han sabido explotar los medios de comunicación y que es imposible obviar aún en las conversaciones más breves, está permitiendo contemplar a la sociedad en su esqueleto, sin toda la sofisticada infraestructura que se ha construido sobre ella. Hablar de los aspectos negativos sociales e individuales que ha sacado a relucir el coronavirus es una perogrullada. Más allá de las cuestiones estrictamente sanitarias, en las que no voy a entrar para evitar esa tendencia en alza de dar lecciones sobre lo que se desconoce, el fenómeno coronavirus, como elemento mediático y sociológico, ha sido construido sobre el pánico más que sobre la información. Más allá de las incontrolables pulsiones atávicas y ancestrales, la cultura pop nos ha predispuesto perfectamente a ello. En la literatura y en el cine, los infectados fueron desplazando poco a poco a los zombies, tal y como los zombies fueron desplazando a los alienígenas. y un miedo más real y verosímil, el terror científico, fue sustituyendo al otro, el terror religioso o folclórico. El miedo a la infección cíclica en nuestras sociedades mantiene intacto, con independencia de la época, el miedo invisible y sobre todo el miedo al otro, a nuestros propios semejantes. Lo que cambia con una enfermedad como la gripe A o el coronavirus es que no se puede culpabilizar al infectado por sus hábitos y permanecer tranquilos considerando que es una suerte de castigo moral, al contrario de lo que sí ocurrió con el SIDA a la hora de criminalizar a la comunidad gay o a las personas drogodependientes. Inicialmente esa fue la tendencia, y los efluvios racistas y xenófobos marcaron la génesis del relato mientras las redes se inundaban de sopas de murciélago y de ciudadanos chinos ignorando cuerpos desplomados. Pero el estado de la histeria global que estamos padeciendo responde a un hecho ferozmente elemental. Cualquiera puede contagiarse, y eso implica que los ricos, los que controlan la narrativa, los que nos dictan de qué preocuparnos, también se contagian. No es casual que sea el turismo, el ocio de la clase media, la vía preferente del contagio internacional. No nos preocupamos de otras pandemias como el hambre, la pobreza o los desahucios. Nos preocupamos de una enfermedad que sí pueden contraer los concejales, los diputados, los jueces, los corredores de bolsa, los administradores de fincas o los notarios. Por eso el coronavirus, mucho más contagioso que el hambre, pero mucho menos letal, marca la actualidad. Aparte de esta reflexión, es evidente que este virus está sacando todos los efectos negativos que acompañan a la mayoría de los momentos de crisis y convulsión cuando las recetas revolucionarias no están a la altura para contraprogramar a nivel personal. La mezquindad, la insensibilidad, el acaparamiento, la insolidaridad marca mucho de nuestros comportamientos. A nivel colectivo, político y económico, esta puede ser una oportunidad inmejorable, como la fue la crisis que empezó en 2008, para recrudecer el modelo social y poner unas condiciones laborales aún más indignas, recortar derechos y libertades, cuestionar la sanidad universal gratuita, restringir aún más la migración e invitarnos a ignorar la suerte de cuantos nos rodean. ¿Acaso no sería un disparate concluir que algo bueno se puede extraer de esta situación? Lo sería, y sin embargo, aún podemos analizar con otra óptica nuestra realidad a pesar de las paladas de mierda que nos echan encima. Las situaciones de caos y colapso también nos permiten entender la vida y las relaciones humanas de forma mucho más simplificada. De esta situación surge el egoísmo más áspero, pero también surge la necesidad de crear redes de cooperación, de apoyo mutuo para cuidar niños o ancianos. La gente empieza, aunque sea muy superficialmente, a cuestionarse la importancia real de ciertos rituales sociales que antes les angustiaba. Juicios pendientes, expedientes disciplinarios, exámenes, objetivos laborales, pago de deudas, etc. La supervivencia, ese instinto primario, puede sacar lo peor de nosotros, pero también nos obliga a relativizar todo ese mundo oficial que se agrieta y fragmenta ante nuestros ojos cuando nos jugamos la vida. En estas situaciones le vemos las costuras al sistema. Aún nos pueden seguir obligando a producir. Nadie quiere que la rueda deje de girar, de ahí el discurso sobre la obediencia laboral y el imperativo siempre dictado verticalmente de arrimar el hombro. Pero la sociedad tiene que relegar para más tarde, cuando todo mejore, mecanismos que hasta hace nada eran ineludibles, pero al buen funcionamiento social para seguir existiendo como civilización. Todavía no es tan imperativo castigar a los infractores del contrato social. Podemos posponer los juicios que no urgen para más adelante. Se suspenden congresos, reuniones importantes, entrevistas de trabajo, negocios, eventos deportivos, actos políticos, procesos judiciales, todo lo que hasta hace poco constituía una pequeña parte de nuestro orden establecido. Las cosas que ayer eran fundamentales, tan inevitables como la muerte, hoy nos parecen una completa parida. Lo artificial queda al descubierto y aprendemos a priorizar el mundo de las leyes y de los convencionalismos sociales. La pesada liturgia del status quo de repente no significa nada ante la necesidad elemental de mantenernos vivos y a salvo, de preservar a los nuestros. Lástima que ese término sea tan restrictivo. Ante la pulsión instintiva de sobrevivir. Si hay medidas que se resisten a adoptar, como la de suspender las clases a nivel de todo el Estado, es simplemente porque saben cómo repercutiría esto en la producción. Las escuelas también están concebidas para almacenar niños. Si no fuera por esta circunstancia, incluso el adoctrinamiento, la necesidad de generar currículo académico, la educación nacional, que ya cuestionaba William Godwin desde sus inicios, puede pausarse hasta tiempos mejores. Sin embargo, que nadie entienda esto como un cuanto peor mejor, en absoluto. El plan esperado es que la situación no siga degenerando. parar el apocalipsis sin necesidad de que las clases altas pisen un búnker, y lo más probable y realista es que se logre. Pero si no fuera así, creemos que el mundo sobrevivirá. Espere un momento, perro, que se me ha parado la pantalla. Creemos que el mundo ahí va, yo también. Sobrevivirá al colapso. Sería necesariamente mejor que este, ya lo he recuperado. Las distopías post-apocalípticas tienen siempre algo de reaccionario. El mensaje de fondo es: valora la sociedad en la que vives, lucha por conservarla, porque es mejor que cualquier cosa que está por venir. Es una falacia conformista. Sin embargo, tal y como están organizados los proyectos sociales y los colectivos políticos que deberían presentar una alternativa a este sistema, lo más probable es que el mundo de mañana no tenga por qué mejorar al mundo de hoy, por muy horrible que este sea. El futuro, con una estructura capitalista y gubernamental débil, no tiene por qué depararnos una Arcadia idílica de apoyo mutuo, de crecimiento y vida simplificada. Las opciones más probables son muchas y muy otras. Dictaduras militares más drásticas que las actuales dictaduras democráticas. Guerra de todos contra todos. Señores de la guerra peleando por reinos de taifas y quién sabe más qué. Para que surja de los momentos de crisis algo positivo, no basta con profetizar el fin del mundo y quedarnos a presenciar el ocaso desde nuestra torre de marfil. Hay que crear ya desde ahora el andamiaje, las redes y la organización necesaria para poder dar una respuesta al naufragio, para no empezar de cero cuando la sociedad se resquebraje y la especie humana pierda su brújula. Si no estamos en eso, en crear hoy las estructuras cooperativas y solidarias que ensayen ya la autogestión económica y la autonomía política en nuestros barrios y no comunidades aisladas para convencidos, el futuro se parecerá con mucha más probabilidad a la que la cultura pop nos ha enseñado desde hace décadas en la gran pantalla. El colapso es una oportunidad, pero no necesariamente una oportunidad de mejora. Eso depende de nosotros. Ya lo avisaba Gustav Landauer. La revolución ha llegado de una manera que yo no había previsto. Ha llegado la guerra, que sí había previsto, y vi muy pronto que en ella se preparaban incontenibles el derrumbe y la revolución. En el prefacio que él mismo hizo en la segunda edición de 1919 de su llamamiento al socialismo, Ruimán Rodríguez. Buena lectura, gato, y tomamos un descanso y un vasito de agua mientras escuchamos a La Raíz. Póngale ahí. Vamos con ello. En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos son negros, son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, quizá cabilla. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son, menos los peones. Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia, porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte. Hoy también juegan las damas, hay que entender el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez, yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Cada pieza que me coma será un pasito menos, quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos, quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. milenio de más que estuviste, matando de hambre a tus pueblos, viviendo del chiste. Hay que elegir para siempre y movemos, ser un peón no se elige, hace tiempo que lo repetimos, aquí elegimos levantar el vuelo. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero abriendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero abriendo sus heridas. Avanzamos que se nos marcha el tiempo y recogemos también otro sector que, bueno, ¿qué vamos a decir? También las personas que viven en la calle. En Baracaldo, Berrio Choac denuncia a la policía municipal porque hostiga a personas sin techo. La policía en Baracaldo exige a personas sin hogar que abandonen la vía pública mientras el albergue les echa a la calle en horario diurno. La plataforma contra la exclusión social Berrio Choac exige al ayuntamiento una rectificación de la actitud de los agentes y una solución para las personas sin hogar. La situación provocada por la supresión de este martes 17, desde este martes 17 del reparto del Banco de Alimentos, del que depende la supervivencia de decenas de familias. Ninguna administración ha previsto cómo atender durante la crisis sanitaria situaciones urgentes de falta de vivienda o de carencia de recursos para necesidades básicas como la alimentación, además de recortes de puestos de trabajo por la crisis económica provocada. Berrio Choac reclama un plan de contingencia y recursos económicos extraordinarios por parte de las instituciones para atender a las familias que sufren precariedad y pobreza. Escuchamos el audio que nos dejan junto con esta noticia. Ante la situación generada por la declaración del estado de alarma por parte del gobierno del Estado español a causa del coronavirus, pues desde Berrio Choac queremos denunciar la falta de respuesta y de medios que para esta situación hay para los casos de las personas más vulnerables, ¿no? Tanto de nuestro municipio como en general. En primer lugar queremos hablar de la situación, ¿no?, de las personas sin hogar, que ante la obligación de tener que quedarse en casa no pueden, tienen que seguir en la calle exponiéndose más al riesgo de contagio y además en el caso de Baracaldo nos ha llegado la noticia de que ayer domingo la policía municipal requirió a una persona sin techo que se fuese a su casa y esa persona les tuvo que contestar que no tenía casa y que pernoctaba en el albergue y a la mañana pues les habían echado del albergue como suele ser lo habitual, pero claro, no ha habido un protocolo por parte del albergue para que en esta situación excepcional puedan permanecer allí todo el día, ¿no? Y además, pues al parecer la actitud de la policía municipal estuvo lejos de ser cordial y amable. Queremos recordar que en Baracaldo, solo en Baracaldo, hay 34 personas durmiendo en la calle, por lo que en el albergue no hay plazas suficientes y continúa habiendo gente en la calle, incluso en esta situación, ¿no? Venga, ahí vamos, gato, ahí vamos. Pues vamos allá. El peor virus es la autoridad sobre el COVID-19, los engaños autoritarios y el mundo de mierda en el que vivimos. Recogido desde La Voz con Arma. La Voz como arma, perdón. La macabra tasa de muertes aumenta día a día. Y en la imaginación de cada persona tiene lugar la sensación, al principio vaga pero cada vez más fuerte, de estar más y más amenazada por la gran guadaña de la parca. Para cientos de miles de seres humanos, este imaginario ciertamente no es nada nuevo. El de que la muerte puede golpear a cualquiera, en cualquier momento. Solo pensad en les condenades de la tierra sacrificadas diariamente en los altares del poder y el lucro. Aquellos que sobreviven bajo bombas de los estados, en medio de interminables guerras por el petróleo o recursos minerales. Aquellos que consisten con la reactividad invisible causada por accidentes o residuos nucleares, aquellos que cruzan el Sahel o el Mediterráneo y son encerrados en campos de concentración para migrantes, aquellos que son reducidos a trozos de carne y huesos por la miseria y la devastación causada por la industria agrícola y la extracción de materias primas. E incluso en los territorios que nosotros habitamos, en tiempos no muy lejanos, hemos coincidido el terror de las matanzas a escala industrial, de los bombardeos, de los campos de exterminio, etc. Siempre creados por la sed de poder y riqueza de estados y jefes. Siempre fielmente establecidos por ejércitos y policía. Pero no, hoy no estamos hablando sobre esos rostros desesperados que constantemente intentamos mantener lejos de nuestros ojos y de nuestras mentes, ni tampoco de una historia que ahora ya es pasado. El terror está comenzando a extenderse en la cuna del reinado de las mercancías y la paz social, y es causado por un virus que puede atacar a cualquiera, aunque, por supuesto, no todos tendrán las mismas oportunidades para curarse. Y en un mundo donde la gente está acostumbrada a mentir, donde el uso de cifras y estadísticas es uno de los principales instrumentos de manipulación de los medios, en un mundo donde la verdad está constantemente oculta, mutilada y transformada por la prensa, solo podemos tratar de poner las piezas juntas para formular hipótesis, intentar resistir esta movilización de mentes y hacer la pregunta: ¿a dónde vamos? En China y luego en Italia, nuevas medidas represivas fueron impuestas diariamente hasta que alcanzaron el límite que ningún estado se había atrevido a cruzar todavía, la prohibición de salir de casa y de moverse por el país, excepto por razones de trabajo o de absoluta necesidad. Ni siquiera durante la guerra habría consentimiento a la aceptación de unas medidas para la población que llegasen tan lejos. Pero este nuevo totalitarismo tiene el rostro de la ciencia y de la medicina, de la neutralidad y el interés común. Las farmacéuticas, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías encontrarán la solución. En China, el uso de la geolocalización para denunciar cualquier movimiento y cualquier caso de infección, el reconocimiento facial y el comercio electrónico están ayudando al Estado a asegurarse de que cada ciudadano esté encerrado en su propia casa. Hoy los mismos estados que han basado su existencia en el confinamiento, la guerra y la masacre, incluyendo la de su propia población, imponen su protección a través de prohibiciones, fronteras y hombres armados. ¿Hasta cuándo durará esta situación? ¿Dos semanas? ¿Un mes? ¿Un año? Sabemos que el estado de emergencia declarado tras los ataques ha sido extendido varias veces, hasta que las medidas de emergencia fueron incorporadas definitivamente a la legislación francesa. ¿A qué nos conducirá esta nueva emergencia? Un virus es un fenómeno biológico, pero el contexto en el cual se origina su propagación y su gestión son cuestiones sociales. En la Amazonia, en África o en Oceanía, poblaciones enteras han sido exterminadas por los virus llevados por los colonos, mientras los colonos impusieron su dominación y modo de vida. En las selvas, ejércitos, mercaderes y misioneros empujaron a la gente que previamente ocupó el territorio de forma dispersa a concentrarse alrededor de las escuelas, en aldeas o pueblos. Esto facilitó enormemente la propagación de epidemias devastadoras. Hoy la mitad de la población mundial vive en ciudades, alrededor de los templos del capital, y se alimenta de los productos de la agricultura industrial y la ganadería extensiva. Cualquier posibilidad de autosuficiencia ha sido erradicada por los estados y la economía de mercado. Y mientras la mega máquina de la dominación continúe funcionando, la existencia humana estará cada vez más sujeta a desastres que no son muy naturales y a una gestión de los mismos que nos privará de cualquier posibilidad de determinar por nosotros mismos nuestras vidas. A menos que en un escenario cada vez más oscuro y perturbador los seres humanos decidamos vivir como seres libres, incluso si es solo durante unas pocas horas, días o años antes del final, en lugar de encerrarse a sí mismos en un mundo natural de miedo y sumisión, como hicieron los presos de 30 cárceles italianas, enfrentándose a la prohibición de recibir visitas impuestas por el COVID-19, rebelándose contra sus carceleros, demoliendo y quemando sus celdas, y en algunos casos consiguiendo escapar. Ahora y siempre lucha por la libertad. Bien, Gato, quédate ahí porque nos queda la última berri. Esta es un comunicado recogido desde el centro penitenciario de Brians, Barcelona, emitido el pasado 15 del mes en curso. Y la verdad es que en las cárceles también se están dando circunstancias donde se están aplicando medidas de aislamiento, más medidas de aislamiento contra las personas presas, y en este caso, pues efectivamente, son los carceleros los que deberían de aislarse, diríamos, ¿no? También en los centros de internamiento de extranjeros se están produciendo revueltas y, como os digo, en las cárceles. Recogemos como nota esta enviada desde Varna, desde el centro penitenciario de Brians. Como muchos ya sabréis, en el centro penitenciario de Brians 1 comenzó hace unos días una huelga de hambre por las condiciones restrictivas que habían aplicado por el coronavirus, cancelando los vis-a-vis a familiares en todas las prisiones del Estado, mientras que los funcionarios entran y salen del recinto sin ningún tipo de protección. En Brians, a día de hoy, ya eran más de 100 personas presas las que secundaban la huelga de hambre. Hoy, al mediodía, mientras los presos entraban en el comedor y recogían los cubiertos, pero no la bandeja de comida, han aparecido un grupo de carceleros y han preguntado el porqué de su actitud. Algunos han contestado que estaban realizando una huelga de hambre, explicando los motivos, y la reacción de los carceleros ha sido la de quitarles los documentos de identidad, y por lo menos a tres de ellos que se negaban a comer los han trasladado al aislamiento, intimidando al resto, de manera que los que venían detrás han preferido desistir de la huelga de hambre. En la cárcel de Badras, en Barcelona, se ha conocido un primer caso de coronavirus de una mujer que le quedaban pocos días para salir en libertad y le han dejado salir, pero con el resto de mujeres que estaban junto a ella no saben qué va a pasar y están nerviosas porque han reclamado que les hagan pruebas, pero no les han hecho nada. Ayer se produjeron instantes de tensión en las comunicaciones cuando en la puerta de entrada se juntaron un grupo de personas reclamando la libertad para las presas, y los familiares al salir se interesaron por la protesta y desde dentro querían saber qué se podía hacer. En Murcia 2, hoy no han dejado entrar a comunicar. Un carcelero ha salido con un miembro de seguridad para comunicar que desde hoy al mediodía ya no se podrá comunicar a través del cristal. Según se informa en un comunicado del sindicato de carceleros de CESIF, presos de la prisión de Fontcalent, Alicante, han protestado este domingo con una hoguera en el patio, a falta de información y medidas de protección frente al coronavirus, y que el incidente fue finalmente controlado sin que hubiera heridos. Según este sindicato, el último contagio se ha localizado en Melilla. Se trata de un jefe de servicios. En esta misma prisión se han enviado a otros 12 carceleros a sus domicilios en cuarentena, contabilizando 164 presos y medio centenar de carceleros aislados a la espera de conocer la cifra oficial de positivos. El sindicato solicitó la suspensión inmediata de las comunicaciones a través de cristal en todas las prisiones y que para los nuevos ingresos penitenciarios que se decrete den 14 días de cuarentena. Hacemos un llamamiento a permanecer atentos y atentas para expresar solidaridad con las personas presas y para que se retiren los expedientes sancionadores. Pues Gato, vamos a escuchar en la despedida, si te parece, a Beth Hart, que nos dice que no necesito un doctor, que no necesito un doctor, y así va la canción, una rockera de altos vuelos. Y esta sintonía nos servirá para despedirnos, para despedir este programa que se realiza los miércoles a las 6 de la tarde, Aupa Compás, y que os quiere comunicar también a la vez que estamos haciendo algunos trabajillos aquí en la Irrati para abrir, diríamos, una franja horaria, posiblemente será de 4 a 6 de la tarde, para emitir lo que son las comunicaciones vecinales y todo tipo, pues, de quejas, de ayudas, de comunicados que se puedan producir en la comarca renteriana. Si no puede ser a lo largo de esta semana, que nos quedan jueves y viernes para empezar, desde luego tener por seguro que para el lunes estaremos a las 4 de la tarde con un programa de emisión vecinal para recoger un poco y recabar entre las personas que estamos confinadas, es decir, todas en nuestras casas, y poder un poco aportar sobre cuál es la situación que estamos viviendo. ¿Qué te parece, Gato? Pues me parece una buena iniciativa, perro. Pues le daremos por ahí, y nosotros también, como Aupa Compás, pues emplazar a todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100 a escuchar los programas que se emiten desde aquí, desde la Sinchilic, y saludaros, cómo no, mantener una radio libre es una joyita allá donde se asientan, en los pueblos que se asientan. Y vosotras y vosotros tenéis la Sinchilic, Sinchilic Irratia, la voz libre del Valle Galletero, Oreretako Irrati Librea. Aupa, Gato. Aupa, perro, un placer. Aupa, Compás. Aupa. Hasta la semana que viene. Adiós. No necesito doctor, nos lo dice Vitar. Aupa Compás. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic Irratia. Oreretako Irrati Librea.